ranchero afamado que de la sierra bajado. Vengo a gastar mi dinero, no les vengo a pedir fiado. Al llegar a la placita, agarré la callecita, preguntándole a la gente dónde vive Teresita. Gente me contestaba, Teresita no está aquí, se la llevaron sus padres para San Luis Potosí. Ensillé bien mi caballo, también mi yegua la sana. Si no me llevo a Teresa, siempre me llevo a su hermana. ¿Dónde está mi carabina? La pistola de mi hermano. Entrenle, no sean cobardes, se me hace que yo les gano. Con mi sombrero de lado y mi guitarra cantando, se despide de sus cuates este ranchero afamado.